Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del mundo. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del mundo. Un saludo a todos esos comunicadores populares en esta cuarentena mediática y revolucionaria. Bueno, un saludo a todos los que nos van a escuchar por las diferentes radios que están conectadas en este en esta programación especial de resistencia y de combate. Un saludo a la gente de Radio Nego Primero, al Son de 23, al Arsenal, Voces Libertarias, Radio Rebelde, Radio Sudacaribia, Radio Ciudad Bendita, que hemos estado también participando, Enciéndete, y bueno, también a todo ese equipo de comunicadores del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia, y bueno, especialmente al compañero Pascual y al Antonio y al Fidel Martínez. Y igualmente, bueno, subrayar la labor excelente que está realizando la compañera Omaida Borges y el compañero Rufino García en este operativo. Bueno, realmente es digno de resaltar, pues, cómo desde diferentes instancias, de diferentes trincheras, todos de una u otra manera no nos hemos quedado estáticos, sino todo lo contrario, pues hemos tratado de alguna manera de romper el aislamiento y activar en esta cuarentena. Vamos a comenzar haciendo un análisis acerca del 1 de mayo que se celebró el pasado viernes y que, bueno, reviste connotaciones especiales dado que se está llevando a cabo, pues, bajo esta tragedia que azota a la humanidad como es la pandemia del COVID-19 y, bueno, en el caso particular de países como Venezuela, tiene otra connotación que es la resistencia, es el rechazo a la agresión imperialista, la cual ha venido sufriendo nuestra patria desde la llegada del comandante Chávez y ahora, pues, esta situación se ha acentuado. Bueno, este 1 de mayo, en esta octava semana de cuarentena del pueblo venezolano, como lo dije anteriormente, pues reviste condiciones especiales, dado que la clase obrera a nivel del mundo pues está prácticamente cargando con todo lo que es la consecuencia de la pandemia del COVID-19. Estamos viendo cómo en los Estados Unidos nada más ahí ya va en esta primera semana de mayo 30 millones de pérdidas de puestos de trabajo, 30 millones de trabajadores que han solicitado el seguro de desempleo. O sea, 30 millones que están en estadística y que tienen seguro. Los otros trabajadores que han sido despedidos, que son indocumentados, ilegales, etcétera, no aparecen en esta estadística. Pero la situación es más tenebrosa, más preocupante, porque la Organización Internacional del Trabajo calcula que este año 2020 se podrían perder 1.000 millones de puestos de trabajo en el mundo producto de la pandemia del COVID-19 y del colapso de la economía. Así que en este 1 de mayo, pues los trabajadores estamos levantando las banderas del derecho al trabajo. No en todos los países se da la garantía, como se ha dado aquí en Venezuela, de que hay una inamovilidad laboral y, bueno, los trabajadores, pues, desde ese aspecto, desde ese punto de vista, tenemos ese respaldo del Estado. Eso no ocurre en muchos países y, bueno, los gobiernos títeres, los gobiernos plegados a los patronos, se hacen indiferentes, o como el caso de los Estados Unidos, bueno, busquen su seguro de paro, y o como el caso de Brasil, que el gobierno pues ya prácticamente ha desmantelado todas las reivindicaciones de la clase obrera y, bueno, está prácticamente lanzando a los trabajadores por un despeñadero. Otra acción importante de este primero de mayo es la defensa del salario. Aquí, pues, en este aspecto, los trabajadores de Venezuela tenemos una, quizás en toda Latinoamérica, porque la onda inflacionaria es global, pero en el caso de Venezuela tenemos una rémola, tenemos realmente un estigma con la especulación, el acaparamiento. Ya hemos visto cómo todos los incrementos salariales que se dan a raíz de los primeros de mayo realmente inmediatamente son pulverizados por la especulación. Este primero de mayo no ha sido la excepción, se realizó un aumento de salario y bueno, hemos visto cómo pues ya en términos de horas, ni siquiera de día, en términos de horas, pues los especuladores han manipulado los precios y bueno, prácticamente han dado al traste con este aumento. Así que es importante que los trabajadores generemos un conjunto de acciones, que generemos un conjunto de elementos en función de la defensa del salario. Yo creo que eso pasa porque, en primer lugar, que el Estado ejerza el control del mercado. Eso es imposible que en un país, estamos hablando de capitalismo, no estamos hablando de socialismo ni de evolución. En cualquier país capitalista del mundo, eso es imposible que los precios en términos de hora, usted va a comprar una cosa a las 12 del día y a las 12 y media tiene otro precio. Eso se da nada más que aquí en Venezuela. Esta es una ola criminal, o sea que aquí lamentablemente no contamos con empresarios, con comerciantes. Aquí lo que contamos es con una caterva de especuladores, de asesinos, porque es un crimen, pues, una situación como esta de pandemia y de crisis mundial, que existan sectores que estén manipulando la economía, que estén manipulando los precios y agredan al pueblo trabajadores con una hazaña, con un sadismo inusitado. Así que los trabajadores aquí en Venezuela, este primero de mayo tenemos que exigir el control del mercado e igualmente dentro de todas las luchas sindicales, bueno, hay que tomar esta bandera de la defensa del salario. Es imposible que nosotros sigamos, pues, no hayamos en 20 años de revolución verle puesto coto a esta situación. En el caso de Caracas, por ejemplo, como la mayoría de estas radios están en Caracas, fíjense ustedes que Imerca, que es el ente encargado de la regulación de los mercados, tiene 13 mercados a nivel de la Gran Caracas. ¿Y cómo es posible que Imerca no ponga coto, no ponga orden en los mercados, cuando el terreno es del municipio, la infraestructura del municipio, la patente del municipio? Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que se ha planteado es una acción contundente, una acción de autoridad, que el Estado asuma la autoridad en el mercado, que todos esos comerciantes que están aprovechándose de esta tragedia mundial que conmueve a la humanidad para tratar de lucrarse con la tragedia, con la lucha que está viviendo el pueblo, eso tiene que ser sancionado, pero no sancionado como se ha venido haciendo, que es medida de cierre, multa, no, aquí que confiscar, y esto hay que subrayarlo, aquí hay que confiscar la patente. Si tú eres un especulador, si tú eres un ladrón, dame mi patente y te confiscamos la patente y te compramos esos bienes, ese negocio. Eso se te paga a largo plazo, pero tú tienes que dedicarte a otra cosa, porque tú ahorita, ante esta coyuntura que está viviendo la humanidad, tiene que haber un aporte solidario, tiene que haber unas actitudes humanas, y quitarle, venderle a un trabajador, a una ama de casa, a una gente del pueblo, un artículo ganándose el 500, el 1000%, como sucede en Venezuela. Eso realmente es un crimen y eso tiene que ser sancionado. Entonces, reitero, una de las cosas que tenemos que activar los trabajadores es la defensa del salario, y ahí en la ley de precio justo está contemplado las brigadas de trabajadores, de no podemos esperar que el Estado coloque un policía en cada comercio, pero sí se puede a través de la comunidad organizada, los consejos comunales, las comunas, los sindicatos, que se ejerzan medidas de presión, que se ejerzan medidas de fiscalización. Y reitero, hay que darle un escarmiento, reitero, confiscación de patentes de industria y comercio. Y bueno, como punto culminante de esta temática, pues también hay que resaltar que el pasado 30 de noviembre, pues se cumplieron 8 años la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo aquí en Venezuela, que es un legado al comandante eterno Hugo Chávez, y que es una de las leyes más avanzadas en materia laboral del mundo, incluyendo por la reducción de la jornada de trabajo de 44 horas a 40, el reconocimiento del trabajo de la mujer en el hogar como elemento que genera prestaciones, que genera derechos, igualmente pues el reposo postnatal para el padre y la madre, etcétera. Lo que pasa es que tenemos un problema, que es que en estos 8 años no se ha difundido la ley lo suficiente. Los trabajadores no nos hemos empoderado de esta ley, no la hemos asumido y no la hemos hecho que se respete. Entonces, si algún balance podemos hacer de estos 8 años de la ley de trabajo, es que hace falta mucha difusión, mucha educación y mucha formación de los trabajadores en cuanto a la defensa de sus derechos y en cuanto a la aplicación de la ley. Y bueno, lamentablemente, pues, el Ministerio del Trabajo, que es un elefante, que es una rémola, que todavía funciona con su mecanismo burocrático del medievo, y que eso es una de las cosas que tenemos que lograr, que es que esa burocracia sindical, esa burocracia del Estado, pues, romperla, quebrarla, y que se agilicen una cantidad de elementos que van en función de los trabajadores. Bueno, y con este tema, pues vamos a cerrar el tema del primero de mayo y la lucha laboral. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy a defender la puerta en el valle del mundo. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del mundo. Y vamos a hacer un comentario acerca de un artículo que escribimos el 4 de abril, que tiene que ver con el manejo informativo, el manejo mediático de la crisis, que salió en varios portales, se llama Cuarentena Mediática Ya, que está principalmente en la página Porrea, www.porrea.org, está en mi cuenta en Facebook, Luis Fernando Salazar, y me dice Pascual, bueno, que está también en el portal de Tu Comuna TV y en otros portales informativos. Entonces, bueno, me gustaría comentar algunos aspectos puntuales de este artículo para, bueno, generar discusión, y bueno, estamos a la orden, cualquier comunidad, cualquier grupo, y por esta vía de Pascual, de las redes, si se puede dar una charla en alguna comunidad, en un sindicato, en un consejo comunal, pues estamos totalmente a la orden. Bueno, el artículo se llama Cuarentena Mediática porque estamos utilizando el término que está en boga, pero nos referimos al área mediática, porque como comenzamos el artículo, el teatro de operaciones mediáticas es el escenario, yo diría que es principal, donde se viene librando la lucha de la revolución bolivariana contra las agresiones imperialistas. Desde el inicio, como lo cité anteriormente, de la victoria del comandante Chávez, todo el aparato ideológico del sistema y las grandes empresas de comunicación le han declarado la guerra a la revolución bolivariana, y bueno, esto ha sido respaldado por algunas acciones puntuales y contundentes, como es el decreto de Barack Obama, que declaró a la revolución bolivariana una amenaza inusual y descarada. Después, bueno, fue ratificado por George Bush, y ya ahora el señor Donald Trump, corrijo, el que hizo el decreto, sí, Obama, y después fue ratificado. Entonces, en este caso, el decreto de la amenaza inusual y descarada, emitido por Barack Obama, que fue el presidente, aparentemente el uno de los de las grandes estafas, pues, del imperialismo, un presidente de color que se convirtió en más agresivo y más criminal que todos los blancos que han pasado por ahí, pues ese es otro tema. Pero en el caso de Venezuela, pues este es el que emite ese decreto de la amenaza inusual y descarada. Ya Bush había venido pues estableciendo agresiones y sanciones contra Venezuela, entonces Obama le dio el piso jurídico, y ya ahora pues viene Donald Trump, y como digo, lo digo en el artículo, viene a trocha y mocha, tratando pues de destruirnos, de llevarse por el medio la revolución bolivariana. Y bueno, esto tiene una carga mediática importante y una connotación decisiva, porque estamos ahorita entonces peleando a nivel de dos flancos. Estamos peleando contra la pandemia de COVID-19 y estamos combatiendo y confrontando la agresión imperialista. Y en este caso de Donald Trump, bueno, ha tenido ya un punto culminante, que es la acusación por parte del fiscal norteamericano Will Barron contra el presidente Nicolás Maduro, de acusarlo de narcotráfico y lavado de dinero. Y más aún, ha puesto precio, como decía en el viejo este, se ha puesto precio a la cabeza del presidente y de otros líderes de la revolución bolivariana, como si, bueno, este es el pueblo, esta es la comarca, y Donald Trump pues pide la cabeza de cualquiera. Y entonces, bueno, este es un precedente único, pues ya se es una matriz que ya se ha demostrado en otros casos, como el caso de Panamá con Noriega. Claro que Noriega no hay punto de comparación, porque Noriega fue un peón, una pieza del imperio, que ya cuando no cumplió su objetivo, pues lo desecharon y lo convirtieron entonces en enemigo del imperio. Entonces, bueno, esto costó más de 3.000 vidas en esa invasión, y todavía pues no se sabe exactamente cuál fue el número de víctimas, pero se recuerda que fueron más de 3.000, casi 3.000, entre 3.000 y 5.000, sobre todo en el barrio del Chorrillo de Panamá. Y bueno, aquí ahora se pretende repetir la receta, bueno, declarando al presidente Nicolás Maduro, colocándole precio a su cabeza, y bueno, prácticamente, como lo decimos en el artículo, en cualquier parte del mundo, esta es una declaración de guerra contra Venezuela. O sea que nosotros tenemos que asumir que estamos en una declaración de guerra brutal y abierta de los Estados Unidos contra Venezuela. Y como tal, yo creo que hay que asumir el aspecto comunicacional. El teatro de operaciones mediático, reitero, es el teatro donde se está librando de una manera más brutal y contundente esta lucha del pueblo venezolano. Entonces, bueno, evidentemente, ahorita el tratamiento de la información y de la comunicación lleva esta connotación, que es una comunicación y información en situación de guerra. Aquí estamos viendo cómo de toda la plataforma mediática del imperio se articula, se engrana, se amalgama para pervertir, para crear matices de opinión, para formar agenda informativa en contra de Venezuela. Esto que yo cito en este artículo se ha puesto de manifiesto en este caso con la agresión contra el presidente y ya ahora con la frustrada Bahía de Cochino del siglo XXI, la invasión de mercenarios por las costas del estado Vargas, corrido del estado La Guaira, y bueno, la banalización. Todavía hay gente por ahí que dice que ese es falso, que ese es un invento de Nicolás Maduro. En esto ya estaba viendo un programa, ese famoso programa de La Una, que es un programa, bueno, que le juega igualmente como miles de programas a la desinformación. El invitado decía que esa era una característica de los dictadores, entonces comparaba a Maduro con Fidel, que se la pasaban inventando atentados e invasiones. Entonces, bueno, esta banalización de los hechos es parte de esa matriz, que mucha gente todavía cree que entonces que eso es mentira, que esos muertos que hay ahí, esos mercenarios muertos son falsos, esos mercenarios gringos que se han presentado ante la opinión pública, que han confesado de manera abierta que venían a asesinar al presidente de la República, entonces es un teatro y fueron contratados por el régimen. Entonces, evidentemente, nosotros estamos aquí exigiendo que el Estado venezolano ejerza el control sobre el espectro radioeléctrico y sobre la emisión de comunicación e información. Es imposible que en esta altura nosotros veamos cómo cada vez que el gobierno, por ejemplo, emite una cadena, todo el mundo se pasa para las cableras, por ejemplo, las cableras no tienen ningún tipo de ley que las obligue a sumarse a las cadenas, ese es un territorio sin ley, las cableras, y todavía nosotros seguimos arrastrando esta situación. No estamos hablando de nada de otro planeta, porque en muchos países, como en el caso de Rusia, en el caso de la pandemia de coronavirus, ya se decretó 5 años de prisión para aquel que estuviese emitiendo información falsa en este aspecto, porque en este aspecto el coronavirus y la pandemia, el COVID-19, también hay toda una matriz tratando de decir que son falsos los datos que da el Estado venezolano, que eso es mentira, que hay más contagiados, que hay más muertos. Bueno, ¿y qué interés va a tener el Estado venezolano en dar cifras falsas a este respecto? Entonces, bueno, esto es una guerra o una confrontación en el cual el Estado tiene que ejercer el legítimo derecho a la defensa. O sea, es imposible que nosotros todavía a esta altura no tengamos control del espectro radioeléctrico, y yo planteo en este artículo que la Asamblea Nacional Constituyente debe emitir un decreto con rango y fuerza de ley que sancione, que regule todo lo que es de emisión y de información en este aspecto, tanto del coronavirus como de la situación de agresión imperialista que está viviendo la patria, porque aquí sabemos que la derecha tiene un ejército, un arreo de falsos comunicadores, de falsos periodistas. No es posible que cuando sale Juancito Alimaña por ahí, sale acompañado entre 200, 250 presuntos comunicadores, que hay más comunicadores que gente, más reporteros que gente. Y bueno, entonces, todo esto sabemos que es todo un plan orquestado, que son gente pagada para que emite información, para que replique hechos que de ninguna manera forman parte de la realidad nacional, y que sabemos que son medias verdades manipuladas y tergiversadas en los laboratorios de guerra sucia, y que estos señores son los que buscan los insumos, son los que dan la, los que dan la, los elementos para que se generen todo este tipo de falsa información. Entonces, bueno, yo creo que esta propuesta desde la comunicación comunitaria alternativa debería ser respaldada, que la Asamblea Nacional Constituyente emite un, reitero, un decreto con rango y fuerza de ley que sancione. Aquí ya nos han dicho el régimen, la dictadura. Bueno, entonces, ¿cuál es el miedo? Aquí es imposible que cualquier persona que venga de afuera pueda ejercer la comunicación aquí como le da la gana y no hay ningún tipo de reglamento. Entonces, no, aquí toda la persona que venga de afuera a ejercer como corresponsal, hay que ponerle en los palitos. Leerle la cartilla y el que se coma la luz, como dicen por ahí popularmente, sancionarlo. Porque es imposible que estamos viendo pues ese cuadro, ese teatro de operaciones mediáticas a nivel nacional e internacional. Estamos viendo la tragedia, vuelvo al caso del coronavirus, como en Ecuador hay esa realidad tan triste y macabra en el mismo Brasil, y eso no aparece. Eso es imposible que uno abra aquí el portal de el buscador de noticias, el de Google, y aparezcan 14 noticias en contra de Venezuela. Y digo, bueno, pero es que no hay, o sea, aquí tiene que haber una comisión que plantee ante tribunales internacionales realmente esa matriz, esa acción depredadora contra Venezuela de parte de toda esa cantidad de cadena informativa a nivel internacional, CNN, en fin, Fox News, toda esa cantidad de cadenas que se dan el lujo de mentir y de plantear falsos positivos en contra de Venezuela. Y bueno, el caso del coronavirus es patético. Ese es una pantalla, es una verdad del tamaño de una catedral. Cómo Venezuela está de manera exitosa combatiendo la pandemia y cortando la cadena de transmisión y manteniendo achatada la línea de contagio. Bueno, entonces eso, bueno, entonces nadie cree eso. Lo que aparece en las redes que los Estados Unidos duda de los cómputos y las cifras de Venezuela, cuando sabemos que es precisamente los Estados Unidos que tiene las peores cifras, que es el primer país de contagio mundial, donde sabemos que los sistemas de salud son privados y que lo que aparece en la estadística son las personas que tienen seguro, como lo que señalé en el caso de los trabajadores. La estadística de desempleo es lo que tienen seguro. Los trabajadores ilegales no aparecen en la estadística. Las personas que están habitando ilegalmente los Estados Unidos se mueren por coronavirus y no existen. Eso lo meten en una fosa común y adiós. Entonces, ahí sí estamos en presencia de cifras irreales, porque ahí realmente la cantidad de gente que vive en la calle, la cantidad de gente que pernota en el metro, en las plazas norteamericanas, esa gente está muriendo en las calles, está muriendo y la están hasta tirando en basurero, y eso no aparece en ninguna estadística. Entonces, esa triste realidad y macabra realidad, eso en ningún momento lo están reflejando ningún medio de comunicación internacional, y mucho menos si es producto de la administración y el reflejo de Donald Trump. Si alguna cosa importante ha tenido este coronavirus es que ha dejado desnudo al imperio, ha dejado desnudo todos los mecanismos de seducción, ha dejado desnudo todo lo que es la maleficencia del capitalismo, y eso tiene que ser un mecanismo de reflexión y análisis para todos los pueblos del mundo, y en concreto para la sociedad venezolana. Es importante, porque aquí ya no se trata, corrijo, de que sea chavista, opositor, porque el virus no no es un virus inteligente que nada más le va a caer a los chavistas, sino que inclusive aquí estamos viendo que quiénes son los que han traído el virus importado. Bueno, esos que han traído ese virus importado son precisamente los que tienen billetes, que pueden viajar para acá, los que pueden viajar para todo el mundo, los que pueden hacer fiestas en Los Roques con lancha y yate. Y bueno, lo irresponsable de la clínica de Bribón de Margarita, que ellos nada más tienen 116 contaminados, una cosa que, entre paréntesis, esa escuela deberían cerrarla y que esto lo asuma el Instituto Nacional de Deportes y establecer medidas penales contra esas personas que generaron toda esa pandemia en el estado de Esparta. Ese es un tema que está por ahí y que sería bueno analizarlo en otro espacio. Así que bueno, Pascual, camarada, compañero de los medios comunitarios, ha sido un placer ver compartido con ustedes. Que bueno, ya saben, ahorita no estoy en Twitter porque se me cerró el... no tengo celular y me están pidiendo que verifique una clave, pero estoy en Instagram, Luis Comunica, y bueno, en Facebook, Luis Fernando Salazar. Y bueno, vamos a seguir por ahí. Ya a partir de esta semana iniciamos los programas del Negro Primero. Vamos a estar ahí en la mañana los miércoles y los jueves por la 101.1 en concreto. Claro, en programación especial, ahorita no estamos haciendo las temáticas acostumbradas, pero es importante que tratemos de sintonizarlo y que hagamos una articulación. Igualmente, se está de 1 a 2 en Al Son del 23 y de 2 a 4 en Arsenal, o viceversa. Tendría que ver, pues, sintonizar ambas para ver en qué estamos. Ahí está Rufino García y Omaira Borges, y bueno, yo participo vía telefónica. Así que bueno, estamos en combate, estamos en lucha. Aquí Venezuela no se rinde. Un saludo al pueblo de Chuao, que demostró cómo Venezuela, pues, cómo el pueblo está en resistencia, está activado. Y bueno, ¿qué nos puede sorprender si Venezuela derrotó a las tropas españolas que venían de pelear con Bonaparte, y derrotaron a Bonaparte, y aquí Bolívar y los patriotas los llanos la derrotaron? Porque un pescador de Chuao no puede agarrar un mercenario que tiene 17 años matando gente en el mundo y cayó aquí en tierra venezolana. Bueno, no murió, pero fue sometido, y eso también habla mucho, dice mucho del humanismo de la revolución bolivariana, porque estos señores en cualquier parte del mundo lo hubiesen sometido y le hubiesen dado de baja. Y aquí, bueno, los que abrieron fuego contra la fuerza pública se les respondió, pero el que se sometió, y ahora, bueno, están en manos de los tribunales y de la justicia venezolana. Así que un saludo a la milicia, incorporémonos a la milicia. Hoy la milicia pues está demostrando su pertinencia, su valía, y es importante. Yo creo que mientras existe imperio, Venezuela va a ser un país amenazado, y no estamos hablando de nadie de otro planeta, sino efectivamente pues de la pertinencia de lo que es la justeza de ese planteamiento del comandante Chávez de incorporar a la milicia como un componente más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, nosotros pues, ¿qué fue lo que, cómo Bolívar libertó América? Bueno, lo libertó con el pueblo, con milicia. Después fue que nosotros, cuando llegamos a la batalla de Carabobo, bueno, ya llevamos un éxito formado, uniformado, pero toda esa batalla de 1814, 13, 16, 17, 18, eso era pueblo, así como ese pescador, pueblo pata en el suelo, defendiendo su derecho y su patria. Así que reitero, mi enhorabuena, mi beneplácito, mi admiración por los compañeros pescadores y milicianos de Choao, y bueno, en ellos estamos todos representados, en ellos estamos todos reflejados, y en ellos y con ellos vamos a seguir defendiendo la patria. Viviremos y venceremos, Chávez vive. Leales siempre, traidores nunca. Le habló para ustedes Luis Salazar. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mundo. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle.